aquí para la Radio Conciencia. En este momento estamos en el paro convocado por el Movimiento por la Educación y podemos observar una columna de aproximadamente 2.000 personas, las cuales están pidiendo una respuesta para mañana miércoles en respuesta a al planteamiento, la propuesta que hizo el gobierno, y en el cual, según el movimiento, es más de lo mismo. Se siguen manifestando. Hemos tenido algunas conversaciones con algunos dirigentes y ellos nos han manifestado y nos han dicho de que si no hay una respuesta satisfactoria para mañana, lo más probable es que el movimiento siga y genere un proceso más de radicalización. Como ustedes pueden escuchar, es bastante la gente que está convocada acá, y en este momento estamos marchando por la Alameda. Marrero está con ustedes. Ahí ustedes pueden ver cómo se manifiesta las distintas organizaciones sociales, colegios profesores, estudiantes, movimientos sociales, la gente de Patagones sin Represa, algunos partidos políticos de izquierda, los trabajadores y todas aquellas personas ciudadanas que están a favor de una educación pública gratis y de las demandas que ha propuesto los estudiantes y los distintos actores que están por una educación mejor. Bueno, aquí estamos con el compañero Víctor Briso del Movimiento de Estudiantes del CER. En primer lugar, compañero, cuéntenos, mañana vence el plazo específicamente para ver el tema del emplazamiento que hicieron los estudiantes al gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno no cumple? La palabra que se pierde es la parte del gobierno, ya que nosotros dijimos que el viernes le teníamos una respuesta satisfactoria ante un petitorio de 21 puntos. Se la tuvimos. Esperamos que ellos también cumplan, ya que nosotros hemos estado cumpliendo lo más posible durante este movimiento estudiantil, que ya llevan durante 2 meses, y en Rancagua también. Entonces, queremos que eso se haga respetar a lo largo nacional, ya que el acuerdo es para todos los estudiantes a lo largo de Chile, no solamente Santiago, sino el movimiento Santiago es como la más representante, ya que la casa de gobierno se encuentra allá. Pero nosotros también tenemos nuestra casa de gobierno, que es la Intendencia. Pero queremos que ese respeto, el plazo de 6 días, que se haga respetar y que nos digan una solución. No que el ministro Burner nos digan que van a hacer otras cosas, que van a poner el proyecto en ley. Eso no nos sirve. A nosotros no nos sirve que no haya una solución ahora, al igual como se lo dieron a México en 8 meses, o se lo dieron a Argentina en 18 meses. Nosotros pedimos lo mismo, pero ojalá hacerlo lo antes posible. Muy bien. Respecto a lo que manifestó el ministro Burner en televisión durante la mañana, respecto al tema en relación a que él pretendía que esto se llevara al Senado, ¿qué es lo que aspiran ustedes? Se supone que los profesores y ustedes pretendían de que esto se llevara a un plebiscito. Claro, que se fuera a un plebiscito. Bueno, mandarle al Senado no hacerse cargo de las acciones que tiene delante el gobierno, ya que ellos han tenido varias palabras contra nosotros, especialmente contra nuestra presidenta y vocera del movimiento, que es Camila Vallejo. Han tenido muchas acciones contra ella y nosotros tampoco no creemos, nosotros en ningún momento hemos insultado al gobierno de esa forma. Y hemos mandado cartas al gobierno insultándolo de esa forma. Entonces nosotros nos pasamos a llevar por parte del gobierno a veces. Así que... Muy bien, ¿quién presentó esta marcha? Que sea pacífica, terminemos sin represión policial, no abusar del deber de carabineros de mantener el orden público y que sea todo un éxito. Muy bien, un saludo a la Radio Conciencia Rosales. Un saludo a la Radio Conciencia Rosales. E invitamos a toda la gente allá también y a todos los estudiantes, ya que es un movimiento social también. Muy bien, gracias, compañero. Muchas gracias. Bueno, por la Radio Conciencia estamos acá en el llamado paro de los estudiantes secundarios del Movimiento por la Educación, junto a la compañera Elena Aguilera, que presidenta la provincial de la CUT, y queremos escuchar algunas palabras respecto a lo que está pasando con el tema educativo. Mira, yo creo que esto es bonito. Es bonito, es impresionante ver cómo los jóvenes, cómo los padres se juntan y salen a la calle a protestar, a decir que ya basta de este tipo de educación y que queremos educación gratuita. Es bonito cómo la comunidad se ha puesto en pie de esto, está haciéndose parte de esto, como los cacerolazos se escuchan en las poblaciones, la gente tocar sus cacerolas para que no repriman a los jóvenes, para que no siga lo que está sucediendo en nuestro país. Tenemos derecho de libertad de expresión y tenemos que utilizarla. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo hoy día. Y eso es importante. Compañera, el 24 y el 25 hay un llamado a paro, ¿nos puede comentar con respecto a eso? Sí, mira, el 24 y el 25 tenemos paro nacional. Acá estamos coordinando con las organizaciones sindicales, sociales, culturales, con todo, a todo el mundo lo estamos invitando a participar de este paro. El día viernes a las 7 de la tarde vamos a tener una reunión en la sede de nuestra central unitaria y ahí vamos a coordinar todos los movimientos que vamos a hacer en estos dos días. Perfecto, muy bien, un saludo a la Radio Conciencia. Un saludo para todos los radioescuchas y para quienes dirigen esta radio. Es importante que la radio nos dé estos espacios, es los únicos espacios reales donde podemos hablar la verdad.